Na na na, hola, oh, hola, hola, hola, hola. Mejor otra vez con Dale Changuito, otro año. Bienvenidos a Radio Changuito. Soy Jonathan, tengo 12 años, espero que se haga Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? ¿Como 5? No. ¿Cómo? 7, por ahí. ¡No es para tanto! ¡Otro año más! ¡No me hinchen más con Radio Changuito! Están completamente chiflados. Ahora vamos a escuchar poesías y versos de los chicos que quieren hablar, ¿no? ¡Sí! ¡Yahoo! Poesías. Poesías. Hola, me llamo Silvana Ramírez. Voy a leer una poesía para Radio Changuitos. Pensar en ti. Puedo esperarte toda la vida y soñar con ese momento. Te ves hermosa, bella, como se ve una estrella. A veces pasas con tu madre y no te saludo por cobarde. Te espero los domingos en la placita y tu madre ya sospecha que tenés una cita. Te prohíben que estés conmigo, solo dices que somos amigos. Dicen que soy pobre y que no te merezco. Seré lo que dicen, pero a tu corazón pertenezco. No puedo dejar de pensar en ti, sé que algún día serás para mí. Me ha tocado marcharme, seguro estoy que de ti voy a olvidarme. Trabajaré para darte lo mejor todo el tiempo, no pienses que de vos me olvido. No le muestres a nadie lo que hoy te escribo. El libro se llama La Flor del Camino y en la poesía que leí, Pensaré en Ti. Yo soy Daniel Torres, hoy voy a leer una poesía del libro Las Flores del Camino. Y así es. Alberto amaneció muerto, los parientes quedaron boca abiertos. Le pusieron otra ropa, porque la que tenía estaba rota. Pobre Alberto amaneció muerto. Y eso es todo, amigos. Este libro lo hicieron los chicos de acá de la escuela, Domingo Silva. Música de chango, por favor, pongan música de chabón. Música de changuito, música de changuito. Ahora se va, porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más. Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías. De que tú lo querías. Que tú lo adorabas. Extraño tanto. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún le estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, oh, no. Para que sepas que aún le estoy sufriendo. ¿Qué te pasa, Mónica? Te lo voy a decir. Thank you. estamos ahí en la radio con los gurises del barrio. Inventar una canción que se escuche en otra voz. Que yo siempre la disfruto y en todo el redondo mundo. Vos, pibito chamaquito. ¡Prende la radio, Changuito! Cuentos, cuenteros en Radio Changuitos. Hoy les presentamos el koala, la jirafa y la zorra. En un lugar de la selva vivía una koala, una jirafa y una zorra, pero la convivencia era difícil porque la zorra le comía las crías a la koala. ¡Mi cría! La koala lloraba desconsoladamente hasta que la jirafa que pasaba por allí le preguntó: Doña koala, ¿qué pasó acá? La zorra gorda me comió las crías. Bueno, vamos a tener que hacer algo. Yo la ayudo. ¿Y sí, qué podemos hacer? Vamos a hablar con la zorra. No, yo no quiero ir por la duda, me come a mí. No se haga problema que yo la voy a defender. La zorra estaba panza arriba mirando el cielo hasta que vio que llegaban hacia ella la koala y la jirafa. ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Andamos mal. Usted se comió a mis crías. ¿Yo? Sí, vos sabés lo que estoy haciendo esto. Yo soy un animalito de Dios. No, usted hace cosas malas. Quiero que deje de comer a mi cría un poco más. Cuando tenga ella bebé, va a comer la jirafa. ¿Por qué no busca otra cosa que comer? ¿Por qué no hace dieta? ¿Y ustedes qué menú me sugieren? Puede comer hoja, verdura, pasto, pero hay otros animales no. Pero si yo soy carnívoro. Se nota, tremenda panza. Puede comerse la rata, ya sé que está comiendo, pero a mi hijo no, por favor. Pero con eso no hago nada yo. Bueno, de acá en la selva tenemos que cuidarnos entre todos. Tenemos que ser buenos vecinos. Bueno, está bien, yo voy a hacer lo que usted me dice. Y así la selva volvió a ser un lugar tranquilo y en paz. Participaron de esta historia en la narración Franco Pintus, Pupi como la koala, Silvana como la jirafa y Carla como la zorra. ¡Hasta la próxima! Basta, tata, hola chicos. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. ¿Se imaginan lo que hizo el valiente mono liso? dijo, ay, qué papelón. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el cambonete, porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Continuamos con Radio Changuitos. Cuentos, cuenteros en Radio Changuitos. Hoy les presentamos El Chorro Interminable. En un lugar llamado Bajo Hondo había una vecina que desperdiciaba y desperdiciaba el agua. Todas las mañanas, doña Micaela abría la canilla y la dejaba abierta. Su vecina, doña Nadia, se enojaba por esto y pensaba: ¿cómo hago para decirle a mi vecina que cierre esa canilla? Hasta que se decidió y fue a visitarla. Sí, ¿qué le pasa? Mire, estoy preocupada. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted deja la canilla abierta y el agua sale, sale. Bueno, lo que pasa es que le tengo que dar agua de tomar a los animales. Bueno, está bien, pero abre y cierre la canilla. Bueno, voy a ver si me acuerdo. Pero al día siguiente sucedía lo mismo. Bueno, voy a tener que hacer algo. Usted otra vez por acá, ¿qué pasa? ¿No se acuerda que usted me dijo que iba a cerrar la canilla? Ah, cierto, me olvidé. Usted tiene que tener en cuenta que no se puede desperdiciar el agua. Sí, la verdad que sí. Por suerte acá tenemos agua. Trate de ser más cuidadosa. Bueno, voy a tomar en serio lo que usted me dice. Y por fin, tanto insistir, ya no hubo más charco ni canilla abierta. Participaron de esta historia en la narración Franco Pintus, Micaela y Nadia como las vecinas. ¡Hasta la próxima! FM de Aire Libre 91.3. Escuché Radio Changuitos. ¿A qué hora? ¿Cómo a qué hora? A las 10, a las 13:45 y a las 20 horas. No te pierdas este show. Chau, amigos. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuitos. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuitos. La radio comunitaria de Rosario.